Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 52, o Sura 52, el monte. Esta sura fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de 49 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por el monte Sinaí, por el libro escrito, en un pergamino desplegado, el Corán, por la casa frecuentada por los ángeles en el cielo para la adoración de Alá, como la Kaaba por los hombres en la tierra, por el techo elevado, el cielo, por el mar desbordante, que ciertamente el castigo de tu Señor sobre los incrédulos es inevitable, y no hay quien pueda impedirlo. El día que el cielo se agite intensamente y las montañas sean aventadas, hay ese día para los desmentidores, aquellos que se divertían con sus burlas. El día que sean arrojados violentamente al fuego del infierno, se les dirá: este es el fuego que negabais. Y los ángeles les dirán: ¿acaso pensáis que esto es magia, como pensasteis de los mensajeros? ¿O es que no veis? Entrad en él, seréis castigados igual, lo soportéis o no, ciertamente se os castiga por vuestras obras. En cambio, los piadosos morarán en jardines y disfrutarán de toda clase de delicias. Se regocijarán con la recompensa de su Señor, pues Él les salvó del castigo del infierno. Se les dirá: comed y bebed con placer en recompensa por lo que habéis obrado. Estarán recostados sobre lechos distribuidos en líneas, y les desposaremos con huríes de grandes ojos. Reuniremos en el paraíso a los creyentes, con sus descendientes que les siguieron en la fe. No les desmereceremos sus obras en nada. Todo hombre será responsable de sus propias acciones. Les agraciaremos con abundantes frutas y la carne que deseen. Se pasarán unos a otros una copa de vino que no embriaga, y no oirán allí banalidades ni pecados. Circularán en torno a ellos sirvientes de bello aspecto, como perlas guardadas, y se preguntarán unos a otros qué les hizo merecer el paraíso. Dirán: cuando estuvimos en la vida mundanal, temimos el castigo divino, y Alá nos agració con la fe y nos preservó del tormento del fuego. Y le invocábamos, pues Él es bondadoso, misericordioso. Oh Muhammad, exhorta a los hombres, que tú no eres, por la gracia de tu Señor, un adivino ni un loco como pretenden, ni tampoco eres un poeta, y dicen: aguardaremos hasta que le llegue la muerte y nos libraremos de él. Diles: seguid aguardando mi muerte, que yo también aguardo el auxilio de Alá. Sus pensamientos les conducen a decir esto porque son transgresores. Y también dicen: él lo ha inventado, al Corán. Pero la verdad es que lo dicen porque no creen. Que presenten un libro semejante al Corán, si es verdad lo que alegan. ¿Acaso surgieron de la nada sin creador? ¿O son ellos sus propios creadores? ¿O crearon los cielos y la tierra? Ciertamente no tienen fe para darse cuenta de la verdad. ¿Acaso poseen los tesoros de tu Señor o tienen autoridad absoluta sobre la creación? ¿O tienen una escalera para ascender al cielo y acceder a los designios de Alá? Quien de ellos lo logre, que traiga una prueba. ¿Acaso es como pretenden de que a Alá le pertenecen las hijas mujeres y a ellos solo los hijos varones? Oh tú, oh Muhammad, les pides para transmitirles el mensaje una retribución que hace que se sientan agobiados por ella y se nieguen a creer. ¿O tienen el conocimiento de lo oculto y lo han registrado? ¿O pretenden conspirar en contra tuya? Sabed que ciertamente los planes de los incrédulos son desbaratados. ¿O pretenden tener otra divinidad fuera de Alá? Glorificado sea Alá de cuanto le atribuyen. Y aún si vieran caer sobre ellos parte del cielo como castigo, dirían: son sólo cúmulos de nubes. Déjales, oh Muhammad, que ya les llegará el día en que serán fulminados, el día del juicio, el día en que no les beneficiarán en nada sus planes para salvarse del castigo y no serán auxiliados. Los inicuos sufrirán, además de este, otros castigos previos, pero la mayoría no lo sabe. Sé paciente a los designios de tu Señor y sabe que te encuentras bajo nuestra observancia y protección. Glorifica con alabanzas a tu Señor cuando te levantes a orar, por la noche y al ocultarse las estrellas. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.